canta pipío, canta, canta bajito. Se está yendo la noche, sale el solcito. Canta pipío, canta, canta más fuerte, que desde la ventana ya puedo verte. Canta pipío, canta, quiero escucharte, que ha llegado la hora de levantarse.